toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos una hora aquí en Gelves en la Onda. Ya sabes, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. No solo con la escucha online nos puedes llevar vayas donde vayas, sino que ahora gracias a los podcasts nos puedes escuchar en cualquier momento, a la hora que te dé la gana. Y eso, bueno, pues nos pone muy contentos porque nos puedes escuchar en el momento que tú quieras. Enseguida nos vamos con la botica y también tendremos Un Mundo Sin Fronteras con Lisbeth y Doña Gloria, así que no esperamos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Vamos a saludar a nuestra compañera, una de nuestras farmacéuticas favoritas, que esta mañana, Isabel, bienvenida. ¿Qué tal? Espera, porque resulta de que yo no me acostumbro, estaba abriendo el canal telefónico, pero no, Isabel está aquí en el estudio. Y sigo sin escucharte. Sí, ahora sí. Madre mía, estamos en presencia porque me gusta, a mí me gusta verte. Además está tan cerca, claro, que prefiero trasladar las preguntas del mostrador a tu mesa. Claro que sí. Decía yo que esta mañana, con nuestra farmacéutica favorita, digo, no, que son dos. Carmen e Isabel. Son dos compis, que llevamos, 25 años juntas. Madre mía. No está mal la cosa. Un matrimonio. Sí, prácticamente. Mira, realmente es un matrimonio fiscal, porque nosotros somos una comunidad de bienes, las dos titulares, entonces pues estamos casadas para la farmacia. Tenemos otros maridos, pero nosotras dos también tenemos Ten cuidado que en España la bigamia no es legal. Pero así que fiscalmente así es, o profesional, como tú quieras llamarlo. Pero bueno, muy bien. Somos amigas y socias, que la verdad que es importante. Y además que en 25 años, verás tú, o las dos remáis para el mismo lado. Total. Mira, somos diferentes porque, como todo, como en los matrimonios, nosotros lo hablamos muchas veces, igual que los matrimonios. Eso de cada una piensa y tiene una forma de ver las cosas, pero hemos sido capaces hasta ahora de llevarlo en común y complementarnos. Y luego la amistad también está ahí, que es importante. Claro. Bueno, vamos a hablar porque resulta de que han llegado mucha gente a la farmacia, sí, preguntando, que esto es una duda que todos tenemos, el tema de cuando nos duele algo, ¿qué nos viene mejor, el calor o el frío? Claro, fíjate, traigo hoy esa pregunta que realmente es bastante básica, porque dice uno, bueno, siempre cuando te duele toda la vida, cuando éramos pequeños, dice, mete un bañito de agua caliente. No sé si, bueno, los que tenemos ya hemos pasado los 50, aunque no sean muchos años, pero bueno, hemos pasado los 50, vamos a decirlo así, para no ponernos como que suene a que estamos ya en, yo qué sé. Es muy diferente hoy en día los 50 de ahora los 50 de hace 30, 40 años. Claro, ¿eh? No, total. Pero es para recordar que antes, siempre que te pasaba, al menos yo eso sí que lo he vivido, ¿no? De pequeña, que si te torcías un pie, te vas corriendo, se te metía el pie en agua caliente. Vale, pues no es lo correcto, pero sí que es verdad que son las dos terapias, frío o calor, que siempre debemos aplicar cuando tenemos un dolor tipo, no dolor interno, sino tipo físico, ya sea muscular, sea una luxación, una tendinitis, un traumatismo, como hemos dicho, que te tuerces el pie, que te das un porrazo, un esguince, una torcedura, y las famosas o habituales sobrecargas musculares que se nos presentan, pues ya sea lumbares o las cervialgias, de los trapecios, por cargar el estrés ahí en esa zona. Claro. Entonces el músculo se contrae. ¿Pero qué es mejor, la calor o el frío? Pues te comento, mira, son las dos terapias comunes de lo que hemos hablado, pero claro, llega el paciente y hace siempre la misma pregunta del millón. ¿Qué es mejor, como tú me preguntas, el frío o el calor? Entonces la primera respuesta inicial a eso, ¿qué debo aplicarme? Cuando te lo hacen esta pregunta tantísimas veces, y últimamente quizás porque hay un poquito más de estrés y las personas nos encontramos más contracturadas. Claro. Entonces, por lo general, la respuesta básica sería siempre que depende de lo inicial, o sea, del tiempo que tengas esa lesión o ese dolor. Es decir, si tú ese dolor lo acabas de empezar hace poco tiempo, ponle un par de días, tres días, es bastante inicial, reciente, lo primero que habría que aplicar es calor, porque inicialmente siempre se produce una inflamación. Claro. Y y hay como un aporte mayor de líquido en esa inflamación, por lo tanto el frío va a ayudar, ¿eh? Si es inicial, pero luego esa es lo básico, frío, ¿no? Ya hemos dicho que el frío es el tratamiento inicial por elección, pero está indicado para reducir eso que hemos hablado, que es una inflamación debida a un traumatismo, a una incidencia, a cualquier lesión. Ahora sí te estoy entendiendo. Porque yo siempre había tenido en la mente, siempre había escuchado que para un golpe, algo que se inflama de momento, lo mejor es el frío para contraer ese golpe. Y sin embargo, para, por ejemplo, para un dolor muscular, un dolor es que... Es el calor. Es el calor porque relaja, claro. Expande. Eso es lo que vamos a contar ahora. Claro. ¿Por qué el frío y el calor? Porque así, y porque a veces te lo recomiendan, o a veces decimos en la farmacia, pues utilízalo alternativamente, ¿eh? O sea, porque hay varias funciones de esta combinación y ello solo, que depende de lo que una, de la patología que uno esté pasando en ese momento. Entonces, ¿qué curse con la inflamación inicial? Pues ya hemos dicho, como hematomas, cualquier traumatismo, pues aquí siempre el frío, ¿eh?, funciona muy bien. Por eso te he dicho que antes, cuando nosotros éramos pequeños, estaba mal aplicado, al menos en mi casa, ¿eh? Porque realmente nosotros nos torcíamos un pie y mi madre tendía a hacernos el bañito de agua caliente y ya lo llevábamos inflamado en ese momento. Por lo tanto, era... Y ahí está siempre el error, que no sabe uno, recuerda uno, oye, lo meto en agua caliente y tal, para que me quite el dolor, por la sensación de calor, yo parece siempre, que te quita más el dolor, yo, pero... Eso no. Lo recordaré siempre de que me di un porrazo en la pierna, que, sí. Era pequeño, y yo recuerdo que estábamos con los amigos y demás, y la mamá de uno de los amigos enrolló hielo en un trapo, claro, y me lo colocó, y oye, era un alivio. Total, eso estaba bien hecho. Y desde entonces recuerdo yo eso. Y además el hielo no puede ser, pues pedía el trapo, el hielo no puede ser directo, que directo. Te quema la piel. Exactamente. ¿Eh? Eso hay que tener, con ambas cosas hay que tener cuidado en ese sentido, vaya, o si la piel está muy deteriorada, pero sí, eso lo he hecho yo con mi hijo. Claro, sí, no, ahora... la verdad es que lo que quiero que recalcar y remarcar es eso, porque hay patologías, por ejemplo, voy a desarrollar un poquito el tema del frío, que contribuye a disminuir esa inflamación y calmar el dolor gracias a la capacidad que tiene antiinflamatoria. Perdón. Las bajas temperaturas provocan la contracción de los vasos sanguíneos. Entonces, esa vasoconstricción que se produce hace que disminuya la temperatura local, por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo que llega a la zona afectada, o sea, a esa inflamación lo que hay es un aporte mayor de sangre, y si aplicamos frío disminuye, contrae todas las venas, la vasoconstricción, y lo que provoca es que disminuya la inflamación. Además, esta técnica tiene un efecto anestésico local, como acaba de decir Irra, de eso que recuerda de su bolsita de hielo preparada así manualmente, porque reduce también el daño producido en los tejidos. Es decir, tú tienes la inflamación interna con esa vasodilatación, pero también el tejido se ha expandido. Claro. Entonces, el colocar ese frío también produce que el tejido que estaba distendido se contraiga. Entonces, claro, se produce esa sensación anestésica local. ¿Cuánto tiempo? Que es la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, no hay una pauta única de administración. Es decir, el tiempo de la aplicación es variable. Depende de la localización, de la profundidad y de la extensión de la lesión. O sea, pues, modo orientativo o de media, lo habitualmente recomendado sería aplicarlo en periodos alternos de 5 a 10 minutos, 15 minutos, eso no es una regla exacta, pues cada hora, como mínimo unas 3 veces al día por lo menos, ¿eh? O sea que tampoco es, oye, me aplico frío y punto. No, es bueno, es lo correcto. Controlar el tiempo en una cosa como esa es imposible. De sí, hecho, pero bueno, el término medio, tampoco te lo vas a dejar una hora. Claro, pero mientras, ¿sabes?, que te vaya haciendo alivio, vas viendo, mirando. Ya, pero mientras estás sintiendo anestesiado, tú lo mejor te dejas ahí mientras dure el frío, ¿sabes? Y anchas castillas y no vale. No vale, lo que hay que repetir es eso, esos ciclos de esos minutos, pues al menos 3 veces al día, 4, o sea, que sería lo ideal, ¿eh? Y la sensación térmica debe de ser eso, de frío, pero no llegar a sentir... tú sabes que a veces cuando coges el hielo sientes como dolor. Sí, no, sí, sí. Eso no, ese frío intenso no. Frío y punto, o sea, es decir, envolver o utilizar lo que hemos traído aquí un poquito para ilustrar, pues los parches que hay maravillosos de frío y calor, que se meten ahora en un segundín en el congelador y te provoca ese gel un frío muy cómodo y muy terapéutico. No se debe aplicar, eso sí es importante decirlo, sobre heridas en proceso de cura, porque podría retrasar, es decir, si te has caído y tienes también una heridita abierta, ahí no hay que tener cuidado, no debes aplicar el frío, mejor en una zona donde no esté la herida, ¿eh? Más distal, por ejemplo, si la herida la tienes en la rodilla, pues casi aplicar el frío detrás en la corva, ¿no? Como decimos, tan andaluz. ¿Te puedes creer que no sé cómo se llama esa parte, la de la corva? Yo digo la corva, sí. Es como la parte de dentro del codo, tampoco sé cómo se llama. Esa, la del antebrazo, decimos. Creo que la de la corva se llama hueco pupitre, ¿o puede llamarse? No lo sé. Nosotros no damos anatomía en la carrera, te soy sincera, ¿eh? No la damos. No, ¿a que tú veas? No damos anatomía, no la saltamos. Creo que se llama hueco pupitreo. Sí. Ahora, el de dentro del codo sí que no tengo ni idea. Pues eso tendremos. Bueno, la verdad es que hablar de anatomía en la radio es complicado. Pero ya te digo que nosotros yo no conozco el nombre técnico, de todas maneras, porque no ha dado anatomía. La corva lo entiende todo Dios. Verá, no es una palabra vulgar, describe perfectamente qué es. Uh-huh. Entonces tampoco. Estamos en un tema un poquito coloquial, vamos a llamarlo como lo entendemos todos. Si yo te digo que es el hueco, como tú has dicho, pues la verdad que creo que no lo van a entender todos. Mira, siempre me enseñáis vosotras cosas a mí. Claro. Y hoy lo de hueco pupitreo. Hoy ha sido aquí Don Irra quien ha aclarado la palabra técnica. Que ha estado bien. Lo vamos a poner a estudiar anatomía. No, por favor, ya bastante. Así que bueno, ¿cuándo aplicar el calor? Que no lo hemos dejado atrás por el frío, que es lo primero que hemos hablado. ¿Por qué? Pues porque el frío, para que un poquito recalcar o remarcar a nuestros oyentes, es la primera elección siempre cuando el traumatismo o el dolor es inicial. Entonces hemos hablado de frío primero por eso. ¿El calor? ¿Cuándo? ¿Cuándo aplicarlo? Pues mira, el tratamiento con calor está indicado para tratar el dolor de las inflamaciones no traumáticas, es decir, de las articulaciones, sobre todo en casos también de dolor crónico, en lesiones producidas después ya, como hemos dicho, de más de 2 o 3 días. Además, el calor, ¿qué pasa? Pues hay enfermedades que tenemos de base o degenerativas, como puede ser una artrosis, como puede ser una artritis. El calor ayuda. ¿Por qué? Porque acelera el drenaje de los procesos infecciosos también y de los accesos, porque lo que hace es relajar, mejora, porque la alta temperatura provoca la dilatación. Aquí es al contrario de los vasos, aumenta el flujo de sangre, y ese aumento del flujo de sangre lo que hace es llevar mayor aporte de oxígeno a los tejidos. Y ese aporte de oxígeno o mayor flujo sanguíneo con el calor también lleva los nutrientes necesarios para mejorar ese daño. ¿Sabes dónde he descubierto yo esto? En que me dio ciática, ¿sí? Y me mandaron calor localizado, una mantita eléctrica, lógicamente. Claro, calor seco. Y te voy a decir una cosa, se nota. Sí, hombre, claro. Se nota muchísimo. Sí, sí, no, pero ya te digo, eso es así, ¿eh? Ahora ya después contaré un hecho concreto, que todos tenemos patologías. Las goteras no salen a todos. Exactamente, ¿no? Bueno, y que ya te acompañan, que realmente son degenerativas o están ahí. O sea, que lo que hemos dicho es que el calor, ya te digo, que es para ayudar a que ese aporte sea mayor, ese aumento de flujo de sangre oxigena y nutre los tejidos dañados, ¿eh? Entonces ayuda muchísimo. También tiene un poco de efecto, por supuesto, anestésico, no tanto como el frío, pero sí que ayuda, ¿eh? Y bueno, pues acelera, como dijimos antes, que lo dejamos ahí un poco suelto, el drenaje de procesos infecciosos. ¿Por qué? Y de los accesos infecciosos. Pues lo mismo cuando tenemos unas fístulas, cuando tenemos unos granitos ahí un poco como enquistados, o tantos problemillas que se forman, por ejemplo, en los vellos, que se infecta interiormente, ahí el calor está totalmente recomendado por eso, porque esa dilatación va a ayudar a que el acceso y todo salga hacia el exterior, por el mayor aporte de sangre. ¿Para qué más? Pues mira, relaja las musculaturas contraídas, o sea, esas contracturas, esa rigidez que hablamos que tenemos cuando estamos como más estresados, pues esa contractura, del mismo modo el músculo contraído, si le aportamos calor, igualmente ese mayor flujo va a hacer que el tejido se nutra más y relaje. Así que la aplicación del calor es maravillosa, todos estos términos, que son patologías prolongadas en el tiempo. Luego, ¿qué tiempo recomendamos? Pues aquí es un poco también igual, es un poco un término medio, pero de 15 a 20 minutos cada hora, horita y media sería lo ideal, y las veces que sea necesario. Lo que no es bueno es aplicar, por ejemplo, hay muchas formas de aplicar calor y frío, como ves que te he traído aquí, es que un poquito de muestrario. Me has traído el escaparate de la farmacia. Un poquito, porque así nos orientamos y tú ves un poco de lo que hablamos por si quieres preguntar algo. Y digo, bueno, no los vamos a publicitar ni hablar, pero para que sí tengas ideas de la variedad, ¿no? Sí, pero bueno, hay marcas que no hace falta publicidad, como por ejemplo el Trombofit, que sí. Lo tienes ahí, sí. y similares que veo que has puesto en la mesa. Claro, pero he traído las dos cremitas por excelencia que tienen una acción como la heparina local, precisamente para comentar, bueno, voy a terminar y ahora lo digo. Venga. Que el tiempo recomendado habitual del calor es de 15 a 20 minutos cada hora, las veces que sea necesario, nunca en contacto directo con la piel, sobre todo cuando lo que aplicamos es, imagínate, un calor más húmedo, o un calor muy directo. ¿Por qué? Pues porque la temperatura que debemos aplicar debe estar sobre 37, 38 grados, tampoco una temperatura excesiva, muy alta. Claro. Exacto, es un calor suave. Tras la aplicación del calor es importante también realizar, es importantísimo, un estiramiento de la musculatura, es decir, un estiramiento. O sería el momento, igual que el estiramiento, primero te digo que si es que te estás aplicando el calor en una ciática, te pongas a estirar ahora y hacer estiramientos para la con la pierna, porque va a ser complicado. Pero sí que sería el momento, después de la aplicación del calor, poner esa crema, esa pomada de acción antiinflamatoria, que como tiene una acción simplemente local, ¿qué hacemos? Aprovechar que en ese momento, como el músculo está relajado por el calor, va a recibir de mejor manera ese masaje, va a penetrar mejor con ese mayor aporte sanguíneo que hay. Es decir, sería lo ideal. ¿Cuándo me pongo la cremita? Pues las 3 o 4 veces al día que te apliques ese poco de calor. Lo importante también que la aplicación del calor es uno de los tratamientos más efectivos para problemas crónicos, que es lo que quería nombrar un poquito al final, como artritis, artrosis, por ejemplo. ¿Qué pasa con la artritis o con la artrosis? Yo que tengo artrosis en las bases de los pulgares. Bueno, pues está recomendado, verá, la terapia frío-calor a veces suele ser conjunta, igual que del mismo modo que decimos el calor para estos procesos que son prolongados en el tiempo, problemas crónicos. Cuando tú tienes un proceso de artrosis y en ese momento se produce una inflamación, que a veces pasa, si te das cuenta, esta parte está más inflamada que esta, se ve claro, hay veces que está más inflamada. Entonces, en ese momento de la inflamación hay un edema. Ahí te interesa ponerte un poco de frío. Y luego, si quieres, al día siguiente, aplicar ya tu calor. O sea, qué curioso que siempre que tú veas que hay una zona inflamada, ahí hay mayor aporte de líquido, hay líquidos internos, hay derrame un poquito, y hay acumulación de líquido. Por lo tanto, primero un poco de frío, para bajar esa inflamación, y luego, pues a la horita, sí, aplicar tu ya calor de modo sistemático, cada eso, pues de las 2 par de veces al día o 3 que puedas, y después aplicarte tu cremita antiinflamatoria o tu masaje que tú te des, y estirar. Hacer tus ejercicios. Eso sería el tratamiento de cómo aplicar el calor en un dolor crónico. ¿Maneras? Pues hay mil maneras. Hay formas de calor seco, como las mantitas eléctricas que son tan cómodas. Hay ahora en el mercado, bueno, antiguamente había, y ahora se sigue usando por comodidad para poderlo llevar Imagínate que tú quieres que no quieres dormir con la manta eléctrica porque además no te interesa ese calor prolongado. Los parches estos, ¿no? Que se los parches que eran tan antiguos, pues siguen funcionando porque a veces tú tienes un dolor intenso y te has aplicado tu frío tal, pero vas a trabajar y necesitas esa anestesia leve que te produce sí. el calor. Entonces existen parches que se siguen vendiendo y utilizando, pues para eso lo llevas puesto debajo de la ropa y te dura eso, ese efecto de calor suave, pues las horas que dure el parche térmico colocado. Y luego hay ahora también un que es la verdad que es maravilloso, son estos packs de termogel, que son esas bolsitas que vemos que también tienen mucho y se trabaja con sí. los fisios, ¿no? Y vemos en todas las clínicas de fisioterapeutas, porque claro, esas bolsitas que van fraccionadas para que tú puedas darle la vuelta, ese gel que ha avanzado tanto es súper rápido de enfriar en el congelador, en un momentito, o de calentar, tanto en el microondas como si no lo tuvieras en el baño María. Por lo tanto, te sirve para aplicarte igualmente frío y calor, y además es algo a lo que tú le puedes dar la forma. Hay diferentes tamaños según donde tengas la lesión. Y luego he traído, esto es súper práctico, yo de verdad que sí, lo recomiendo muchísimo. A lo mejor es bueno tenerlo en casa. Claro, es que a lo mejor es que si en el pecho, que si tal. La forma que tiene el claro, gel va a todos los lados. Claro, y va, sí, sobre todo que va separado. A ver, sí. existen las bolsitas de semilla y tal, pero este va como fraccionado y entonces te permite que tú puedas envolver la zona. Claro, claro. Luego tiene unos precios que, bueno, es como cómodo tenerlo. Como todo se avanza, sí, me parece muchísimo. Genial, claro. Es como tener algo en botiquín, o sea, esto no llega ni a 7 euros, o sea, es que lo tienes en casa y te dura toda la vida. Claro, puedes usar todas las veces que quieras. Toda la vida. Y es bueno, a ver, como cuando tienes, oye, que hay que tener un poquito de cristalmina, hay que tener alcohol para desinfectar, pues te caes, pues se debería tener también una bolsita porque eso alivia muchísimo la lesión inicial, o sea, hace que retroceda, no avance tanto. Y luego he traído eso, lo que comentamos antes por encima, de la famosa marca Trombosí o Iruroi, que también lo he traído. Bueno, hay varias heparinas en el mercado, tipo heparina, no son heparinas, pero para que nos entendamos, tipo heparina local, de aplicación local. Entonces, esto se utiliza muchísimo también en el deporte, en las lesiones de los deportistas, cuando hay el traumatismo trae un edema grande acompañado. Entonces, lo que dijimos de esa aplicación frío y calor, que no las hemos saltado conjuntamente, pero alternativa, lo que hace es drenar. Hablamos, el frío baja la inflamación, pero aparte, si aplicamos frío, calor, alternativamente, lo que hacemos es drenar. ¿Y qué nos ayudaría a drenar ese acúmulo que hay ahí con ese edema? Pues una heparina local, ¿vale? Entonces, esas son las virtudes de aplicar frío y calor y que, bueno, lo más importante, el frío, para que nos acordemos todo, el frío siempre inicialmente en una lesión traumática, por lo tanto sería ideal tener de botiquín. De verdad lo recomiendo porque es una inversión tan bajita que como un termómetro que podemos tener en casa, pues lo mismo, el termómetro, yo qué sé, vale 6, 7 euros, 8, lo que sea, 10, 25, depende del termómetro que te compres, pues esto es que ronda un precio igual. Claro, hablamos del y gel. Es súper práctico, la bolsa de gel de frío y calor, porque de verdad que es bueno tenerlo en el botiquín. Esto es muy fácil, que si alguien tiene alguna duda, ahí están, vamos, a un saltito, la farmacia Gelbe Guadalquivir, le preguntamos eso del gel, ¿qué es? Y nos lo explican maravillosamente. Mira, nosotros encantados siempre, y además es nuestra labor, lo que hacemos día a día. Exactamente. Un beso enorme. Muy bien, un beso a todos, hasta la semana que viene. So close, no matter how far.

No olvides añadir el hashtag CaracoleaGelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las delegaciones municipales de fiestas y eventos, turismo, comercio y desarrollo local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea, ay caracolea. Ahora Radio te recuerda las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad para el buen uso de las mascarillas. Lávate las manos antes de ponértela. Asegúrate de que cubre boca, nariz y barbilla y se ajusta bien a tu cara. Procura no tocarla mientras la llevas puesta y no usarla más de 4 horas. Si se deteriora o humedece por el uso, sustitúyela por otra. Reutiliza solo aquellas mascarillas que sean reutilizables. Lávalas según las indicaciones del fabricante. Para quitártela, hazlo por la parte de atrás sin tocar la frontal. Deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos inmediatamente. Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Bueno, y esta sintonía lo que nos dice, como cada miércoles, es que nos vamos con Un Mundo Sin Fronteras con nuestras queridísimas compañeras y amiguitas Lisbeth y Doña Gloria. Chicas, hello. Hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupenda y fenomenal. Ay, me alegro. Y yo encantada de la vida. Bien y de buena. Qué bien, qué positivo. Eso todo. Es bueno. Qué positivo todo. Oye, ¿de qué hablamos hoy? ¿Dónde nos vamos hoy? Fíjate que hoy vamos a hablar de Malmö. ¿De dónde? Malmö. Sí. Malmö es una ciudad que no es en el sur de Suecia. Claro, que no tiene nada que ver con el mármol. ¿Cómo no, se... no, no. ¿Cómo dices que se llama la ciudad? Malmö, M-A-L-M-O con diéresis. Malmö. Vale. Okay. Vamos a investigarla, venga, a ver. ¿Por qué me hablas de esta ciudad, de Malmö? Mira, yo te voy a decir que, bueno, yo he estado en Malmö, he tenido la suerte de estar en Malmö. Es una ciudad maravillosa. A mí me dejó muy sorprendida porque nosotros hicimos un viaje a Dinamarca, a Copenhague concretamente, y que ya hemos hablado en este programa del maravilloso puente que han hecho, que han creado entre los daneses y los suecos, que han hecho un puente que desaparece en el agua, o sea, va por encima del agua y de repente se sumerge. Y es para llegar de Copenhague a Dinamarca. Eso les permite a ellos que los barcos puedan navegar, porque era un rollo por la altura, el puente, era algo muy extraño. Entonces tuvieron esta idea, hicieron un proyecto impresionante de ingeniería. Y entonces nosotros estando, yo dije, quiero, cuando aterrizábamos en Dinamarca y veo el puente por la ventana del avión, dije, ¡es el puente! ¿Qué pasó? No me enteré, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De verdad, o sea, una cosa es que lo sepas y otra cosa es que lo veas que de repente está en el mar y de repente ya no está. Y entonces me impactó mucho, entonces le dije a Manolo que él programa los viajes, que le encanta hacerlo todo con sus coordenadas geográficas casi casi, se informa, yo voy súper a la aventura total, y dijo, creo que nos sobra un día y podríamos ir a Malmö. Entonces yo le dije, tenemos que ir. Está muy bien, porque llegamos, nos fuimos temprano, nos fuimos en un autobús maravilloso, y cuando llegamos a Malmö yo me esperaba pues una ciudad fronteriza, ¿no? Casi todas las ciudades fronterizas pues tienen su importancia, desde luego, pero no son precisamente las más encantadoras de todos los lugares, porque bueno, desde mercancías hasta personas entran, salen, como que no está ahí ubicado el glamour de los países, ¿no? O de las ciudades. Y sin embargo, bueno, fue llegar a Malmö y ver que es espectacular, tienen muchas cosas muy modernas y también tienen su casco antiguo maravilloso. Pues sí, estoy viendo aquí fotografías de Malmö y es lo que me suena, ¿no? El hecho de que tiene ese toque antiguo y luego tiene un rascacielos como retorcido, como hipermoderno. Sí, es el icono de la ciudad, sí. ¡Qué maravilla! Es maravilloso. Yo tengo que decir que nosotros fuimos a comer y decíamos, bueno, nos vamos a dejar llevar, ¿no? Venga, lo que hacemos siempre, como nada más íbamos un día, tampoco teníamos muchas opciones. Dijimos, vamos a quedarnos en la zona céntrica y pues si nos toca pagar como guiris que somos, pues ni modo, ¿no? Para no alejarnos mucho. Que me gusta mucho a mí alejarme de los lugares netamente turísticos, porque así conoces de verdad el pueblo, la gente, las comidas, etcétera, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y sin embargo, bueno, aquí preguntamos que cuál era lo típico, la recomendación, y me dijo, pero ¿de dónde? Y yo, a ver, hello, de Malmo. Y me dice, bueno, es que aquí hay más de 144, creo, nacionalidades fijas, asentadas, tienes restaurantes de todo tipo. Y le digo, ah, vale, pero ¿qué es típico de aquí? Me dice, me tienes que decir de qué, porque hay tanta gente de tantos lados, se hablan efectivamente 144 idiomas, o sea, tú puedes hablar en chino, en alemán, en danés. Yo pensé, bueno, Dinamarca por la cercanía, no, es que había uno que me dice, los búlgaros están muy bien aquí y te hablan búlgaro, y entonces yo decía, de verdad, me dice, bueno, si quieres comida española, tal, y yo dije, y me dice, le digo, bueno, yo soy mexicana, y si quieres comida mexicana, le dije, no voy a venir a Malmo, claro, Suecia, a comer comida mexicana, pero gracias. Eso me llamó la atención. Dicen que la importancia de Malmo es que es precisamente una de las ciudades más multiculturales de Europa. Fíjate, yo siempre pensaba Londres o, no sé, París incluso, ¿no? Pero no, aquí no hay unos que ganen, que sean más, no hay más moros, no hay más, de otra etnia, ¿no? No, hay de todo y es espectacular, hay mucha gente joven, tienen mucha marcha. Malmo es una ciudad que está ubicada en la región de Escania. Esto perteneció en su día al reino de Dinamarca y antiguamente se llamaba, era toda la zona de Escania, ¿no? Entonces, bueno, cabe destacar también aquí que la historia de los vikingos, de los del puerto, de las mercancías, de los movimientos. La villa fue fundada en el siglo XII, cuando esto pertenecía exactamente al reino de Dinamarca en la Edad Media. Fue un importante enclave comercial, la liga de la Hanesaquia, ¿vale? Uh-huh. Los daneses la mantuvieron bajo control, ahí donde vemos a todos los, donde pensamos todos los del primer mundo, que son tan amorosos, tan pacíficos, han tenido su evolución y empezaban, no sé si han visto la serie Vikingo. Siempre, claro. Es maravilloso, y tú cuando ves dices, que salvajes, no, claro, no, bueno, te quedas como que con el concepto de la modernidad. Es que salvajes hemos sido todos en esos tiempos, ¿no? Quizás. Efectivamente, por eso te decía de la evolución, ¿no? De la evolución y llegar al primer mundo, que tienen unos servicios maravillosos, tienen una sanidad espectacular. Bueno, tengo que decir que Malmo es la tercera ciudad con más población de Suecia, ¿vale? Por detrás de Estocolmo, que es la capital, y Gotemburgo. Y cuando tú oyes esto dices, wow, ¿cuántos vivirán aquí? Tantas nacionalidades. Y he buscado el censo más fresco en el 2019 y son 344.164.160. La tercera parte de Sevilla. Es un poco más grande. Es un poco más grande que dos hermanas, ¿eh? Efectivamente. Entonces, yo sigo alucinando con que lugares tan pequeños, quizá por eso, esa reflexión la has hecho tú en algún momento con otro país, creo que fue con Luxemburgo. Sí. Me quedé con esa reflexión tuya, que qué fácil, o sea, o no qué fácil, es más fácil cuando son menos personas, porque entonces sí puede haber una equidad más controlada, ¿no? Quizá este sea una de las de las claves, ¿no? Porque tú, ¿cómo ves una ciudad tan poderosa, la tercera de Suecia, que pertenece a Escania, que ha tenido un movimiento mercantil importantísimo? Oye, y todo, y dices, sí, y ahora son 344,000 hoy día, que está a tope, ¿no? Sinceramente, yo lo del quien pueda meterse en internet y buscar el puente de Malmö. Ay, sí. Madre mía, sí. Qué cosa más espectacular. O sea, es un puente sobre el mar, bastante, bastante largo, que en un momento dado se mete por debajo del mar y luego reaparece más para adelante. Es como una cosa hiper curiosa. Claro. Yo había escuchado hablar de esta ingeniería, pero no sabía que era esta ciudad. Oye, ¿y el edificio este que está como reliado, como si fuese un torbellino? ¿Sabes algo? Exactamente. Bueno, mira, nosotros fuimos a verlo y ahora mismo. Lo que sí decía era que era sobre todo de finanzas, del mundo financiero, ¿vale? Pero es que está al lado del mar, ¿vale? Está ahí como que ni siquiera en el centro de la ciudad o en un área. Está como alejado y al lado del mar y es. Tienes acceso, para llegar a ese edificio, que ahora mismo no lo recuerdo, permíteme que lo busque. A ver, no sé si tú lo tengas a la mano. Bueno, yo el edificio lo tengo, bueno, lo tengo por aquí, lo tengo que buscar. Turning Torso, aquí le pones, Turning Torso. Es un rascacielos neofuturista residencial de Suecia y es el edificio más alto de Escandinavia. Se encuentra en la ciudad de Malmö con algunas áreas de la parte financiera. ¿Vale? Es una pasada. Vamos, es espectacular. Al rato subiré una foto de mi viaje, buscaré eso. A nosotros nos llamó muchísimo la atención porque además fuimos, como te digo, nos sobró un día y en ese día aprovechamos para ir al Malmö, pero no pudimos planear ese día, ese viaje. Entonces, bueno, pues había muchas cosas cerradas, era domingo me parece, no lo recuerdo. Bueno, pues quiero que sepan que llegamos hasta el mismo edificio porque hay 24 horas el, ¿cómo se llama?, el transporte público. Madre mía. De todos los días, para nosotros era como que wow, en serio, era maravilloso. Caminamos poco porque de todos lados que queríamos, te digo, este está un pelín más alejado, ¿no?, de lo que es el centro. Y bueno, vimos cosas espectaculares, ¿eh? Y además tiene, no pudimos entrar, ¿no?, pero tiene, entiendo que una vista increíble. Claro, es que además esta torre está ahí. Bueno, no hay nada alrededor, nada que sea comparable a la altura del edificio. O sea, estamos hablando de como si algo, tú por ejemplo, igual de alta y un ratoncito al lado en tu pie. Claro. ¿Sabes claro lo que te digo? Los demás edificios son todos pequeñitos de 4 o 5 sí, plantas, sí. Y lo demás, y ahí en medio está eso, que es enormemente alto. Pues coronando prácticamente la ciudad. Es curioso que está solo. Bueno, está la solo ciudad. Claro, pero la ciudad y lo que dice es el más alto de toda Escania. Eso pilla, pues, Suecia, Dinamarca y Noruega. O sea, espectacular. Ahora, una de las cosas que sí no te puedes perder si vas a Malmö es el puente. Øresund Bridge. Bueno, Bridge es puente, pero el puente de Øresund. Esto es maravilloso. Si tú te metes, por ejemplo, en el TripAdvisor, te pones en las 15 mejores cosas que hacer en Malmö, el número uno es el Øresund Bridge. Y ahí hay una imagen de cómo desaparece en medio de la nada, que parece que termina ahí, ¿no? Pero es que se sumerge. Sí. Está espectacular. Es un túnel, ¿no? O sea, después, de ir sobre la superficie marítima, bueno, bastante alto, porque he visto incluso que un barco sí, bastante grande pasaba por debajo del puente. O sea, un puente bastante alto, que de buenas a primeras, bueno, pues llega como a una isla, y en esa isla hay un túnel donde ahora es un túnel por debajo del mar. Es una locura, me parece una pasada. Es una estructura icónica, definitivamente es una obra de arte a la ingeniería. De verdad es como que wow. Y te digo, y lo hicieron para que pudieran tener el flujo de barcos, que es tan importante para tanto para los daneses como para los suecos. O sea, es maravilloso, ¿eh? Esto no se lo pueden perder. Y cuando vayan, yo les aconsejo que no se queden dormidos y que vean en el por la ventana, porque desde arriba dices, wow, es maravilloso, ¿eh? Hay que ver la ingeniería, ¿eh? Lo que hacen. Es maravilloso lo que nos está tocando ver, ¿verdad? Y bueno, también si vas en autobús, te para la... Hay un movimiento también migratorio importante, entonces te para la policía, te revisa, son súper amables, de verdad que yo no he visto gente más amable que los daneses y los suecos con los inmigrantes, entradas, salidas, te sonríen, te piden disculpas por pararte en tu viaje, o sea, están haciendo su trabajo, pero lo hacen como que muy, muy amablemente. Esto lo tengo que destacar. Por algo son las personas más felices del mundo, ¿no? Se dice. Totalmente, totalmente. Un consejo para viajar a Malmo. Estuve viendo paquetes, ¿no? Si viajas, por ejemplo, desde Madrid, no hay vuelos desde Sevilla, pero si viajas desde Madrid, un paquete de 4 días, que está bien, no baja de 800 euros, ¿vale? O sea, hiper caro. Claro. Sin embargo, no, porque para ese dinero, pues ya, pues pones 300 más y te vas 15 días al Caribe. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero los que amamos viajar, sí, yo soy una caza ofertas de viaje. Y pues intentando que tengas oportunidades de ver más cosas, el viaje que hicimos a Copenhague fue un chollo, y porque sí hay vuelos desde Sevilla a Copenhague, yo les puedo decir que por 300 euros pueden encontrar avión y hotel, ¿vale? Y si no, solo el avión, se van desde Sevilla, cogen su autobús y se van a Malmo, y entonces sí encuentras hospedajes baratos, y te olvidas de los 800 euros por 4 días. Te puedes ir a 300 euros tranquilamente, claro. ¿Vale? Este tip es bien importante, porque además aquí cruzas el puente, dices, aquí voy. ¡Qué chulería! ¿Vale? Bueno. Y te conviene cruzar el puente en bus, que es más barato, porque si no, te cuesta 100 euros pasar el coche de ida, el peaje, y 100 de vuelta. ¿100 euros? Eso... 100 euros vale el peaje por el puente. Bueno, es que me imagino que habrá que amortizarlo, claro. Claro, claro. Cosas que son lógicas. Bueno, doña Gloria, exacto. ¿Nos traes una comida sueca o no? Doña Gloria. Doña Gloria se fue a Malmo a ver qué receta. Es que me llegó un correo. Ah, ya. Ay, mi amor. Bueno, a ver, ¿qué receta nos traes, doña Gloria? Bueno, como es multicultural, ahí hay muchas razas. Les voy a dar unos rollitos de ternera a la cordon bleu. Ah. ¡Oh, fenomenal! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Para esto aplane con una masa 4 filetes de ternera de 150 gramos para que queden finos y salpimentelos. Disponga encima de cada uno una loncha de jamón cocido y una de queso cheddar. Chester. Ajá. Enróllelos. Okay. Y ciérrelos con palillos para que no se abran. Caliente una cucharada suficiente de aceite en una sartén. Sofría los rollitos de ternera por todos lados por unos 3 minutos. Vierta 100 mililitros de vino blanco y 125 mililitros de nata líquida y cuézalos por 15 minutos. Uh-huh. Eche en la salsa 100 gramos de queso azul en dados y deje que se derrita. Salpimente y esparza por encima. Medio puñado de perejil picado y eso es todo. Y eso es todo. Y buen provecho. Muy rico. Hay que hacerlo. Bueno, oye, pues, ha sido rapidísimo, doña Gloria. Al final las recetas estas de 5minutos.com no están funcionando, ¿eh? Totalmente, totalmente. Oigan, quiero... Hacía una hora, ¿no?, de receta. No, bueno, pero ahora también doña Gloria ya le ha ido agarrando la cogió el rollo. Genial. Después de ¿cuántos años? ¿7? Bueno, ¿8? No sé, muchos. 8 temporadas, sí. Oh, bueno, Dios, a ver, qué maravilla. Lisbeth se quería decir algo, ¿no? Venga, una cosa rápida. Sí, quería decir algo, porque me quedé en el puente y en el edificio del Torso. Quería decir que tienen la plaza pequeña del centro, que es preciosa. Tienen unos parques, uno de los más bonitos es el Kongsparken. Hay cementerios en medio de los parques, eso sí me llamó la atención, ¿eh? O sea, de repente tú vas caminando y dices, ay, una tumba, qué bonita. Le hice fotos a todas las tumbas que eran preciosas. Está la iglesia de San Peter, que es espectacular. Tienen un clima, evidentemente yo les recomiendo viajar en septiembre a esta zona, porque no hace ni frío ni calor, está fresquito, está bonito. Vale. Tienen una biblioteca espectacular, entre otras cosas. Llegamos al final, ya sí que sí. Chicas, muchas gracias. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Hasta la semana que viene. Saludos a toda la gente maravillosa. Bye, bye. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, nosotros nos vamos, que llegamos al final del programa de hoy. Eso sí, yo te espero mañana con más cositas aquí en Helves en la Onda, como siempre, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, a través de www.ahoraradiohelves.com. Me voy a ir dedicándole una canción a mi pequeño Dani, que cumple 7 añitos hoy. Desde aquí, Dani, te amo. Gracias por aparecer en mi vida. Y él es un fanático de la película de Titanic, le encanta. Así que le dedico este My Hairs Will Go On. Hasta mañana. Spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. One time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you. In my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.